continuando con el relato de Karina, sí, lamentablemente hemos quedado fuera de la regata. Recién escuchaba, ¿no?, esto de la regata internacional del Río Negro, y que la verdad que, bueno, lamentamos mucho la decisión que ha tomado desde el Club Náutico La Ribera, se ha tomado, y nada, dejarnos afuera de un evento tan importante. Bien, ¿se le dan explicaciones a qué se debe esto? Porque se han hecho diferentes etapas, de hecho se ha agregado días de descanso, ¿se ha dialogado con los coordinadores también de la regata? Hemos mandado una nota, porque bueno, nosotros nos hemos enterado a través de los medios, de los medios gráficos, y han comenzado a llamar, como ustedes también nos están llamando en este momento, nos han comenzado a llamar periodistas, consultando el porqué de la exclusión de San Javier en de la regata. Cosa que nos sorprendió porque no tuvimos ningún tipo de contacto desde la organización de la regata del Río Negro, no hemos tenido ningún contacto con ningún referente del Club Náutico La Ribera. Entonces, bueno, lo que nos pidió Gladys, como jefa comunal, que pidiéramos las explicaciones por escrito a la organización de cuál había sido el motivo que no estamos en esta edición tan importante. Se mandó la nota al Club Náutico La Ribera, solicitándole que nos digan el motivo. Se mandó ya hace más de una semana, todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta desde la organización de la regata. Bien, le comentamos a la gente que nos está escuchando del otro lado que la regata constaba de 7 etapas hasta el año pasado, en donde la última, la séptima, era San Javier Viedma, de hecho, promedio de 2 horas prácticamente de duración. Aquí la etapa es la etapa 9, que hace la cantera Viedma, son 50 kilómetros aproximadamente, y ese es el cierre de la regata. Por eso esto, ¿no?, este pedido de explicaciones hacia la gente de San Javier, que ha tenido historia, ha tenido mucho paso sobre eso esta también, regata, ¿no? ¿Cuánto hace que vienen? Sabemos que esta es la número 50 de regata, sí, internacional, sí. Y ustedes han participado en la mayoría, Raúl. Sí, bueno, nosotros una vez que se inauguró el balneario, la comunidad de San Javier brindó el espacio para que puedan contar con la proveeduría, puedan contar con los baños, puedan contar con electricidad, puedan contar con, bueno, el servicio guardavidas, que es justo en temporada y que también nos cuidan los chicos cuando estamos en el paso de la regata. Ya venimos hace varios años siendo partícipe, no tan solo del recibimiento, sino también cuando la organización nos pedía que colaboremos con los baños químicos, que colaboremos con la hidratación para los palistas, la apertura del polideportivo cuando el tiempo así lo requería, también brindábamos el espacio físico del polideportivo para que se albergara los palistas y los familiares por el tiempo, por el viento, para que no se quedaran a la intemperie. Y bueno, ya venimos hace varios años siendo parte, ¿no? Pero bueno, no queremos, de hecho lo hemos charlado, nos ha dicho Gladys, que esperemos la respuesta de la organización, ¿no? Que no nos apresuremos, que no nos enojemos, porque uno también es organizador de muchos eventos en nuestra localidad y por ahí también, obvio que cometemos errores y bueno, también sabemos pedir disculpas o retroceder en la decisión que se toma al momento de tomar una decisión errónea. Y nada, lo que vemos que en esta etapa que recién comentaba tu compañero, está distante a unos 17-20 kilómetros por el río, más arriba de lo que es el balneario San Javier, donde no tienen un ingreso muy acorde al recibimiento de de los auxilios, de los acompañantes de la regata, porque es un lugar privado. Lo que nos han comentado fuera de la nota que nosotros hemos pedido, que todavía estamos esperando la respuesta, nos han dicho que es una decisión de retomar antiguas etapas que vivía la regata del Río Negro. Eso es lo único que nos han dicho por fuera, pero bueno, todavía, vuelvo a decir, estamos esperando la respuesta de la gente del Club Náutico La Ribera para que nos diga, ¿no? A ver qué cuál ha sido el motivo. Y ayer también me preguntaban algo que me quedó muy presente, ¿no? Ayer nos preguntaba que no tan solo nos perjudica el no ser parte de la regata, también perjudican al pueblo, también perjudican a nuestra zona, a nuestra región, porque bueno, turísticamente la gente venía, el turismo, la gente que venía por primera vez ingresaba a San Javier, se enteraban ellos que somos el segundo asentamiento más antiguo de la Patagonia, que contamos con un montón de lugares para que conozcan, como es, no sé, el humedal que tenemos en San Javier es el único que hay dentro de la región. Entonces eso también nos servía a nosotros para generar que la gente viniera en sus vacaciones o que se quedaran 2 o 3 días más acá en San Javier, que la panadería pueda vender un poco más, que la carnicería o el almacén del pueblo pueda vender más. Así que no tan solo perjudica en lo deportivo, sino también en la parte turística, en la parte de venta, en la parte de movimiento de gente en el pueblo, también no ha perjudicado esta decisión. Bien. Muchas gracias, Raúl, por tu tiempo. Y bueno, esperemos que den las explicaciones correspondientes, ¿no? Porque bueno, es como dice usted, Raúl, la verdad es que perjudica bastante a nuestro querido San Javier. Le mandamos un abrazo grande y bueno, esperemos que la próxima sean novedades más lindas. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Muchísimas gracias, chicos, por comunicarse con nosotros, comunicarse con la comuna de San Javier, contarles que, bueno, estamos ahí, aprovecho para tirar el chivito, sí. Estamos trabajando para poder agasajar a todos nuestros deportistas. El 19 de diciembre tenemos nuestro reconocimiento local a nuestros deportistas en todas las actividades, actividades en equipo y también las actividades que se realizan personales como el representante Safari, el atletismo, bueno, todos nuestros referentes deportivos van a tener su fiesta local el 19 de diciembre, que cae viernes, a partir de las 21 horas en el polideportivo. Así que bueno, eso es lo que estamos trabajando a corto plazo, ¿no? Para agasajar a nuestros deportistas.